pasamos ya a la entrevista del día de hoy. En este caso vamos a establecer contacto con Amalia Guisasola, hablándonos en este caso de parte de ATE, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, por el reclamo que he consabido, que ya sabemos y que venimos tratando con distintos entes del Estado, hablábamos de la Subsecretaría de Trabajo incluso y distintos entes, por el hecho de que hay muchos compañeros, trabajadoras, trabajadores, que hace mucho tiempo que trabajan en el Estado y que nunca fueron pasados a planta, ¿no? Y por lo tanto, frente a las amenazas de achicamiento, a este institutos que se van a borrar, que se van a eliminar, hay gente que hace muchos años que está trabajando y que está aportando y que está haciendo crecer de alguna manera la economía social o la economía en general o las instituciones en particular, y que está, bueno, a la buena de Dios, si se quiere, y en este caso por el propio Estado, ¿no? La verdad que, bueno, así estamos. ¿Cómo te va, Amalia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí bien. Aquí estamos, en una mañana más. Imagino. Contanos un poquito, bueno, en qué están. Un poco había avanzado yo, pero no sé si querías agregar algo, bueno, sumar un poco a esta reflexión, ¿no? Sí, no, absolutamente, claro, me parece ha sido, y un poco nosotros en este momento, nosotros y nosotras, hoy representando yo alrededor de compañeros trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como dijiste, que estamos organizados a través de ATE, digamos, de la Asociación de los Trabajadores del Estado. Y sí, somos un organismo nacional que ha justamente cumplido, ha venido cumpliendo una función desde hace un montón de años en nuestro país, hace más de 30, solo que a veces nos hemos llamado de una manera, a veces de otra, pero siempre trabajando con el sector de la agricultura familiar campesina e indígena, trabajando y fortaleciendo sobre todo políticas que tienen que ver con maneras de producir en el campo que nos garantizan la comida de todos los días, a los argentinos sobre todo, no esas comidas o esos granos que exportamos, sino la comida que por ahí encontramos después de mucho campo, a veces en ferias, supermercados, pero sobre vinculados con productores y productoras familiares que producen hortalizas, verduras, carne caprina, lácteos, depende de la zona del país, por supuesto, ¿no? Pero una diversidad alimentaria, sobre todo para las comunidades locales, las provincias, las localidades, que es estratégica. Y nosotros venimos trabajando con más, con menos presupuesto, con muchísima inestabilidad laboral, con este sector, que por supuesto es un sector que no es tan conocido, o no es el campo que venimos como conociendo a veces. Bueno, ese trabajo, muchas veces invisible o subterráneo, hoy, como vos bien decías, en este inminente, bueno, proceso de elecciones y el cambio de gestión en el mes de diciembre, bueno, nos sentimos una vez más vulnerados. Nosotros como trabajadores del Estado y trabajadoras del Estado, y por supuesto lo que va a profundizarse hacia el sector con el cual nosotros trabajamos. Exacto, exacto. Y también... Así que bueno, en esta oportunidad... Sí, dale, decime. No, está perfecto lo que estabas contando. Simplemente para que la gente por ahí sepa en la labor cotidiana, ¿viste? ¿Cuál es el trabajo también? Porque muchas veces consumimos muchos alimentos que son producidos de manera... O sea, digo, ¿cómo cuál es el laburo que hacen ustedes en particular, ¿no? Favorecer, claro, que estos alimentos lleguen al consumidor. ¿Qué es lo que se hace cotidianamente, digo? Tal cual. Está bueno lo que me preguntás, porque en eso que te decía, que está como subterráneo, invisible, es como un misterio, pareciera, nuestra tarea. Y en realidad es algo que hace también posicionar a la producción de alimentos en las zonas rurales con más fuerza a veces de sobre sistemas de producción que tal vez no están priorizando la producción de alimentos. ¿Y eso qué hacemos para que eso se sostenga? Porque obviamente hay distintas formas de producir comida, hay algunas empresas y muy poquitas en el país que van avanzando también sobre el uso de la tierra y la industrialización y proponen llenarnos de alimentos que generalmente consumimos llenos de conservantes, azúcares, edulcorantes y los encontramos en una góndola de un supermercado. Esa alimentación, que es la que domina, es la que muchas veces pensamos que es natural porque tiene un colorcito verde o demás. En realidad tiene una larga cadena de producción que deja fuera este sector con el que nosotros trabajamos y en el mejor de los casos, para incluirlo, lo hace comprándole a muy bajo precio lo que estas personas y estas familias trabajan en la tierra. Entonces nuestro trabajo es justamente avanzar sobre poder darle fortaleza a ese sector porque nosotros entendemos, el Estado y nosotros como trabajadores con una experiencia de, como te decía, más de 30 años, entendemos que ahí realmente está la producción de los alimentos que esas personas están produciendo para dar a sus vecinos, para dar a sus hijos, Claro. para dar a sus localidades alimentos que ellos también consumirían. Muchas veces nos pasa esto, que el que produce el alimento se desentiende de la calidad. Nosotros trabajamos para eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por empezar, somos grupos de distintas disciplinas en nuestra repartición. Existen trabajadores y trabajadoras asociados a las tareas veterinarias, a las tareas agronómicas, entonces hay técnicos, ingenieros, médicos veterinarios y demás, relacionados justamente a la agronomía, a la veterinaria, que apuntan a eso. También tenemos compañeros abocados en disciplinas y en experiencias respecto a los procesos organizativos, porque estos productores, mientras más aislados estén, más fácil es hacer que no existan, más fácil invisibilizarlos. Entonces, nosotros fomentamos el cooperativismo, la organización de los productores y las productoras. Y en ese andamiaje de organización y asesoramiento vamos atravesando y formulamos proyectos, vehiculizamos recursos del Estado para que puedan llegar a esos productores. Maquinaria asociativa, imagínate tractores, implementos, obras de agua para en estos momentos de este tremendo avance del cambio climático y de todo lo que a veces nos están diciendo que no existe, paliarlo desde las zonas rurales. Porque los productores y las productoras se están quedando sin agua, entonces nosotros trabajamos mucho en mitigar esos problemas del cambio climático. Claro. Generamos proyectos para generar cultivos protegidos, riegos eficientes, bueno, muchas cosas tecnológicas que a veces solo las asociamos a grandes empresas y nosotros a veces adaptamos, traducimos, generamos tecnología que permita que estas familias y estas organizaciones de familias productoras de alimentos puedan permanecer en el campo, no solamente para que puedan vivir mejor, porque estamos convencidos y convencidas que si se fueran del campo, irían a lugares con violencia, con problemas de, bueno, economías relacionadas a cuestiones ilegales. Entonces, nosotros trabajamos por el arraigo rural de esa manera y también consideramos que es necesario e imprescindible que sigan en su tarea, que su tarea es producirnos los alimentos al resto de los que a veces no vivimos en la tierra, pero tenemos que lograr que podamos comer alimentos sanos, porque si no vamos a terminar muy enfermos. Así que bueno, un poco hacemos ese entramado y un sinnúmero de otras cosas que son más pequeñas, pero más pequeñas o que van sumando a todo eso, también atendemos problemas como factores del Estado, problemas de género, o sea, hay como una diversidad de profesionales, detectamos, trabajamos, formulamos proyectos que permitan ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, es bastante amplio porque la vida en el Claro. campo tiene todas las mismas dimensiones de las personas en general. Así que bueno, somos un equipo interdisciplinario grande, también hay muchos compañeros con mucha trayectoria de trabajo, pero toda esa trayectoria está pendiente todos los años a una renovación de contrato anual. Nosotros tenemos un formato de contratación que se llama Ley Marco, que no es una planta permanente, que nos comentaron, nos prometieron que en esta gestión iba a llamarse a concurso gran parte de nuestros cargos, no se ha llamado ninguno. Amalia, Por ¿dependen de supuesto, nos Nación? alarma porque Perdón. ya vivimos. ¿Dependen Después de de Nación? Nación. Ah, bien. Nosotros dependemos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que desde hace más de un año depende del Ministerio de Economía, ¿sí? Entonces, bueno, hace rato que los empleados públicos que estamos en esta condición a nivel nacional, que no somos pocos, somos alrededor de 30.000 en todas las reparticiones, estamos en esta condición de renovación anual de contratos, venimos exigiendo un decreto en el 2018 que dijo que se iban a llamar estos concursos, estos cargos que están inclusive ilegalmente contratados permanentemente o sin fin, digamos, no se puede por ley hacer esto, pero bueno, es una condición que parece que hasta el momento va a continuar con el cambio de gestión y por supuesto nos tiene muy alarmados en alerta y en lucha y denuncia, por supuesto, porque bueno, se apostó mucho a que esta gestión iba a eliminar estas precariedades, pero bueno, seguimos todavía esperando y creemos oportuno, en un marco de elecciones, debemos también preguntar a los candidatos y a las candidatas qué van a hacer con estas políticas y qué van a hacer con sus trabajadores y trabajadoras que son los que las llevamos adelante. ¿Qué propuestas hay para el sector de la agricultura familiar y cómo entonces los trabajadores que tienen 30 años de experiencia van a seguir continuando en la función? Bueno, un poco por eso es que hace ya bastante venimos pidiendo los pases a planta desde ese decreto que ya está, que nos reconoce lo que estamos denunciando hace mucho, que se efectivice. Y por el otro lado, por supuesto, ante el inminente cambio de gestión y propuestas o enunciados de muchos candidatos que hablan de arrasar con el Estado, bueno, nosotros también salimos a visibilizar nuestras tareas para también que nos demos cuenta de lo que está en juego a la hora de, bueno, ejercer nuestro momento de voto, ¿no? Y decir, bueno, queremos ir por más, queremos por un Estado más presente, con mejores condiciones y con más estabilidad para los laburantes y las laburantas, ¿no? Que venimos haciendo política de Estado a pesar de que las gestiones cambien y nos venimos adaptando a golpes como los 700 despidos que sufrimos durante el macrismo o el escasez de presupuesto por un fondo monetario que nos viene pisando la nuca, pero que bueno, en definitiva, nosotros entendemos que si no hay un Estado presente y si no existen políticas que defiendan la producción de alimentos, hay un montón de problemáticas que hoy tenemos como pueblo que se van a profundizar aún más. Exactamente. Bueno, la verdad, clarísimo. No, no me dejás ni preguntarte nada, Amalia, impresionante. No, tengo un No. problema de verborragia incontrolable. No, no, pero está muy bien y está muy bien también que se sepa, digamos, que, bueno, también es simbólico de, digo, porque el Estado claramente tiene estas herramientas que podría usar y muy bien gente como ustedes que trabaja día tras día. Y que digo, seguramente con apoyo, con mejores condiciones laborales, que el propio Estado te debería brindar, el trabajo sería mucho más profundo y redundaría aparte en que nos alimentemos mejor, haya más control, haya más acceso a alimentos hechos desde una mirada como corresponde y como se está claramente pregonando desde el deber ser, digamos, ya es una imposición. Cada vez están más en discusión los ultraprocesados, los venenos que estamos echándole a la tierra. Digo, pero bueno, a pesar de eso, a pesar del achicamiento, digo, aún siguen estando ustedes ahí y ojalá que, bueno, alguna vez el Estado utilice estas herramientas que tiene a la mano. Por ahora, lamentablemente, no corren buenos tiempos, pero bueno, ojalá que se pueda básicamente poner el ojo donde se debe y garantizar los derechos que se deben garantizar. Por ejemplo, lo de los trabajadores que hace 20 años están trabajando en el propio Estado y no y todos los años tienen que ser contratados, con lo cual se les cercenan un montón de derechos que deberían tener per se, ¿no? Así que bueno, clarísimo, Amalia. Totalmente. No sé si querés cerrar Bueno, con algo en particular. no, muchísimas, muchísimas gracias sobre todo por darnos estos espacios. Siempre han seguido nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, así que agradecida en nombre de todos los compañeros, las compañeras que estamos en esta tarea de visibilizar y mostrar que puede existir un Estado mejor, más presente, y que también nosotros como ciudadanos de a pie, ciudadanas de a pie, podemos elegir un montón de cosas, digo, desde el voto hasta la forma de consumir. En muchos de nuestros Exactamente. pueblos, en muchos de nuestros barrios, hay ferias donde estos productores, estas familias organizadas, acercan sus producciones y realmente yo entiendo que a veces es mucho más práctico ir a un supermercado, pasar la tarjeta de débito y demás, pero hoy muchas de esas organizaciones también están teniendo puntos de venta, nosotros acompañamos también esos procesos, muchas tienen ya el famoso postnet que hoy hace falta para poder recibir esta devolución del IVA que se ha lanzado en los últimos días. Así que bueno, nos insto a seguir eligiendo alimentos saludables, eligiendo un estado presente y bueno, y que nos acompañen con la lucha. Hay algún material gráfico ahí dando vuelta por redes sociales, en Facebook, que es el Facebook de justamente ATE Agricultura Familiar, ATE Secretaría de Agricultura Familiar, que está colgado. Les pedimos que lo compartan, que lo difundan, porque entendemos que en esta tarea de poder mostrar lo que hacemos cada uno y cada una, hoy las redes tienen un montón de valor. Sí, Y tal bueno, cual. queremos en un punto, primero, también acerquémonos a comprar al barrio, acerquémonos a comprar a otras formas que no se lleven o que no nos impongan los ultraprocesados. Pero también desde las redes sociales hagamos el granito de arena para que más podamos expandir más la cosa. Así que agradecidos por la radio, porque es re importante, y agradecido a todos los oyentes, si nos ven por ahí en redes, deténganse, léannos y compartan. Así que bueno, tal cual, ahí está, hecha la invitación, arrímense, acérquense por las redes, y de paso conozcan un poco lo que se está haciendo desde el propio Estado, que muchas veces nosotros no tenemos ni idea, y está buenísimo saberlo. Así que muchísimas gracias, Amalia, un abrazo grande. Un abrazo a todos y todas por ahí. Dale.